Vamos a estar el 30 de diciembre recordando los 17 años que se van a estar cumpliendo de la tragedia de Cromañón. Y es por eso que hoy estamos en contacto con Osvaldo Balossi, que es de la Coordinadora de Memoria y Justicia por Cromañón, a quien le agradecemos y le damos la bienvenida. Hola Osvaldo, Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para todos ahí los trabajadores de la radio. Osvaldo, bueno, ya te dije gracias por este ratito, por lo menos. La verdad es que cada vez que recordamos Cromañón, primero que nada viene un gran dolor, pero vos sos sobreviviente de la tragedia. ¿Cómo es cuando abrís los ojos todos los días, Osvaldo? Mira, sí, soy sobreviviente, estuve en esa noche, como todos los chicos y las chicas que pudimos salir de Cromañón. La verdad es que, si bien cada uno tiene su proceso individual, ¿no? Digo, muchos chicos y chicas al día de hoy siguen padeciendo lo que les dejó, las secuelas que les dejó esa noche. Los sobrevivientes de Cromañón, los que tenemos todos y todas, es estrés postraumático, ¿no? Que básicamente eso no se cura, es algo que surge en función de transitar por un hecho traumático muy fuerte, ¿no? Se asimila, para que tengamos más o menos algo que conocemos todos, con los que son los excombatientes de Malvinas, ¿no? Nosotros tenemos algo parecido por haber estado esa noche en Cromañón. Particularmente a mí, la verdad es que creo también que por poder transmitir y convertir todo lo que nos pasó esa noche en organización y en acción, la verdad es que me permite transitarlo de una manera más llevadera. Lo que no quiere decir es que todos los chicos y las chicas sobrevivientes y los familiares de víctimas fatales lo transiten de igual manera. Mira, un dato a veces es bastante gráfico. Desde el 30 de diciembre del 2004 al día de la fecha, ya son 18 los chicos y las chicas que se suicidaron después de Cromañón, ¿no? Eso muestra también, de alguna manera deja las claras, que Cromañón está pasando, sigue pasando en el cuerpo, en la cabeza de los pibes y las pibas que, insisto, transitan y abordan Cromañón de distintas formas. La verdad es que se ve que es un proceso verdaderamente curativo. Osvaldo, te escucho con una certeza y con un orden, si se quiere, sobre lo acontecido y sobre lo que va pasando con tu vida, que le da un peso específico a cada palabra de la que oímos, que, bueno, nada, es inevitable que va a llegar esta fecha, siempre te va a pasar. ¿En algún momento te viste renegando también de este legado, podríamos decir, a pesar de tu compromiso con la coordinadora y de la militancia? Sí, mira, ahí hay algo que nos pasa a todos y a todas los sobrevivientes y familiares de víctimas, que los vamos abordando como podemos, vamos a decirlo en criollo. Hay personas, pibes y pibas, que recién, mira, este año literalmente, 2021, se han acercado por primera vez, ya sea a nuestra organización, que es la Coordinadora Cromañón, que la integran mayoritariamente sobrevivientes, pero también a otras organizaciones. O sea, por primera vez, después de 17 años de esa noche, están empezando a acercarse quizás a una organización o están empezando a abordar ese hecho, ¿no? A mí en lo particular me llevó también algunos años volver, ¿no? Aún inmediatamente, a mí particularmente, la dinámica del trabajo en ese momento, del estudio, y también acompañar a una compañera que había estado conmigo esa noche, que la verdad tuvo secuelas bastante más graves que las mías, acompañar a esa compañera y hoy estar con una dinámica me permitió quizás los primeros años hacerme un poco el distraído, vamos a decirle así. Pero naturalmente llega un momento en la vida, todo sobreviviente, donde Cromañón hay que abordarlo, hay que trabajarlo, digo, mucha terapia de por medio, naturalmente, pero también hay algo que, y esto lo hemos aprendido con los compañeros y las compañeras de la Coordinadora de Cromañón, que es parte de la cura, que es colectivo, ¿no? Porque Cromañón es un hecho colectivo. Si bien individualmente cada uno, cada una que estuvimos esa noche ahí, transitamos de determinada manera, fue un hecho colectivo, porque los que estábamos ahí estábamos yendo a ver a una misma banda, cantábamos las mismas canciones, compartíamos los mismos gustos musicales, la misma cultura, éramos parte de una misma generación. Romañón fue un hecho colectivo también. Y en esto del hecho colectivo, poder abordarlo colectivamente, poder transitar la cura, o estar en ese proceso, cuando se hace con otros compañeros, con otros sobrevivientes, la verdad es que es mucho más transitable, vamos a decirlo así. Porque, ¿qué pasa? También pasa esto, ¿no? Todos los 30 de diciembre hay una construcción, ¿sí?, de lo que pasó en Cro-Magnon, de lo que pasó en Cro-Magnon. Y que siempre quizás abordada desde el morbo, desde las imágenes de ese día, que está bien, digo, es la realidad, es lo que sucedió, pero también hay algo que se ha construido, ¿no? Se ha construido muchas ideas y muchas fantasías y mentiras, ¿no?, alrededor de lo que pasó esa noche, y quizás se cae a veces en la culpabilidad, ¿sí?, en la estigmatización de los pibes y las pibas de que estábamos en ese momento yendo a ver una banda en Cro-Magnon, ¿no? Esa cosa de estigmatizar a la juventud, esa cosa de cargar las tintas sobre la responsabilidad de los pibes y las pibas. Y la verdad es que uno que estuvo ahí, y esto que te decía recién de abordarlo colectivamente, lo que nos pasó a muchos y muchas es que cuando salimos esa noche de Cro-Magnon, del boliche, volvimos a entrar a buscar a un amigo, a una amiga, a rescatar a otra persona quizás que no conocíamos, ¿no? Ayudar, mirá, a alguien. Los números a veces... Ayudar a alguien, digo Osvaldo, sí. Sí, sí, mirá, los números son a veces fríos, ¿no? Pero la mayoría de los pibes y las pibas que quedaron en Cro-Magnon es porque volvieron a entrar a buscar a salvar a alguien. Y la verdad es que esa acción, en ese momento, la verdad es que hablaba de una juventud solidaria, ¿no? Una solidaridad ahí de un salvar a un otro que por ahí no conocías. Y eso también pasó en Cro-Magnon. Incluso no sin medir los riesgos, Osvaldo. Exacto, arriesgamos y arriesgaron todos los que entrábamos a sacar a otras personas nuestras propias vidas. Te digo, la mayoría de los pibes y las pibas que quedan, que fallecen en Cro-Magnon es por volver a entrar, ¿no? Y salieron y volvieron a entrar a buscar a otras personas. Y la verdad es que eso, y muchos relatos, ¿no?, de historias de sobrevivientes que uno conoce, porque bueno, está esto tantos años de transitar también con otros compañeros y compañeras, de cómo adentro, en esa oscuridad que se había producido, el abrazo, el seguir respirando, el no aflojes, el dale que de acá salimos, fueron actos micros, pero en un colectivo solidario, y yo creo que eso habla mucho más de la juventud de ese momento, una juventud solidaria, una juventud comprometida, y no lo que a veces nos cuentan todos los 30 de diciembre, ¿no?, de la juventud reventada, irresponsable, etcétera. Bueno, además como si fuera un crimen pertenecer a una cultura, a una tribu, como decimos también, esas estigmatizaciones seguirán funcionando en nuestra sociedad mientras hacemos un esfuerzo también, Osvaldo, para que predomine el sentido de lo colectivo y ver si obtenemos una sociedad un poco mejor cada día. Y mientras tanto, con la coordinadora, Osvaldo, ¿qué es esto de la creación de un archivo? Bien, mira, esto es justo, ¿no?, lo que estábamos charlando recién. Frente a esta construcción a veces hegemónica que se ha hecho de lo que pasó en Cro-Magnon, nosotros creemos, estamos convencidos que hay otra historia, hay otro Cro-Magnon, ¿no?, que es el que vivimos nosotros y nosotras, las pibas y los pibes, esa noche. Y en ese ir buscándole, resignificando lo que pasó, ir buscándole también esta forma de contarlo, desde el año pasado empezamos a trabajar con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En principio, en el marco de la pandemia, hacer el encuentro. Nosotros hacemos todos los años, cerca del 30 de diciembre, un encuentro cultural, musical, buscando un lugar donde hacer el encuentro, ¿no? En plena pandemia no se podía hacer presencial. Llegamos a la Secretaría de Derechos Humanos, lo trabajamos con el Centro Cultural Haroldo Conti, y pudimos grabar el encuentro ahí y luego transmitirlo por streaming. Y en ese proceso de estar habitando, estar caminando lo que es la ex-ESMA, conocimos a los trabajadores y las trabajadoras del Archivo Nacional de la Memoria. Y la verdad es que la gente del archivo decían, che, ¿no les parece empezar a construir el Archivo Histórico Cro-Magnon? Y dio en el clavo, porque nosotros justamente con la coordinadora, con los compañeros de la comedia, estábamos transitando esta cosa, ¿no?, de volver a contar y empezar a contar Cro-Magnon desde nuestra mirada. y básicamente la idea de construir archivo es esa, ¿no? Llevar cosas, materiales, entradas, remeras, afiches, listas de temas, llaveros, zapatillas, volantes, ¿no? Cosas que nosotros teníamos guardadas en esas cajitas, ¿no? Y nosotros decimos, todo tengo una cajita ahí en el ropero con recuerdos, ¿no? Sacar esas cajas, llevar al Archivo Nacional, dársela y donársela al Archivo Nacional con la seguridad de que ese material va a quedar guardado junto con el material que por ejemplo, hay de víctimas de la última dictadura cívico-militar, ¿no? Con la tranquilidad de que se va a resguardar bien, que eso va a quedar. Al mismo tiempo estamos haciendo una serie de entrevistas grabadas, ¿no? Con la gente del archivo y también un archivo oral por mediante mensajes de voz, grabaciones, contando historias sobre Cromañón, con el objetivo concreto de que quede guardado en el archivo, de que nosotros somos conscientes de que en algún momento vamos a dejar de estar en este plano de la vida, vamos a decirle material y terrenal, y es una manera también de trascender, ¿no? Para que en el futuro las próximas generaciones tengan acceso a ese material, conozcan lo que nos pasaba a nosotros por esas fechas, cuando éramos más chicos, las bandas que escuchábamos, la cultura que construíamos, la generación de la que éramos parte, es una manera de trascender. Y la verdad es que esté, insisto, en el Archivo Nacional de la Memoria, a nosotros nos da la tranquilidad de que va a estar bien resguardado, que va a estar cuidado, que nuestra memoria, que nuestros recuerdos van a estar ahí y que van a estar seguros. En el espacio de la ex ESMA vendría a ser, ¿no? Exacto. Sí. La verdad, Osvaldo, es que te estamos muy, pero muy agradecidos por esta capacidad tuya y por hacer pasar por el corazón de nuevo, como es el significado de recordar aquel momento tan duro y que dejó a tantas personas pasmadas por lo que pasaba. Nosotros, por ahí nosotros lo vivimos a la distancia, pero nos dábamos cuenta de que habíamos estado en lugares así, de que íbamos a volver a ir a boliches y a recitales. No sé, se me ocurría que por ahí, con la cosa de la pandemia, viste también o fuiste testigo también de una nueva mirada hipócrita de la sociedad sobre sobre el manejo, sobre el comportamiento de las personas, sobre todo porque hay muchas víctimas en el paño y hubo cosas que se volvieron a dar, aprovechamientos políticos también, de esta nueva desgracia. ¿Cómo hiciste un paneo desde esa perspectiva, Osvaldo? Sí, sin lugar a dudas. Mira, te decía, la verdad es que todos los sobrevivientes transitamos lo que es el estrés postraumático. Nosotros nos preocupamos mucho cuando ni bien arrancó la pandemia, porque sabemos que hay sobrevivientes que lo podemos llevar de una manera, ¿sí? Vamos a decirlo entre comillas, bien, y otros que no, que la verdad es que muchas veces justamente construyendo estas organizaciones, no solamente la coordinadora, sino todas las organizaciones que se nuclean alrededor de la causa Cromañón, ayudan también a transitar esta dolencia, vamos a decirlo así. Y la verdad es que nos preocupamos mucho, ¿sí? El contexto de tener que estar encerrado en la casa de uno, no poder salir, la verdad es que nos prendió las alarmas. Y también vimos a veces, muchas veces, algo que nosotros como organización, como colectivo, intentamos difundir, que son los cuidados, ¿no? Tenemos que cuidarnos entre todos. Hay un rol indiscutible del Estado en estas cosas. El Estado tiene responsabilidades concretas, objetivas, pero también hay una responsabilidad que, si queremos decir, desde la sociedad colectiva, el cuidarnos, ¿no? A nosotros nos preocupa muchas veces y trabajamos mucho de cara a las juventudes, ¿no? Esta cosa de la nocturnidad, del salir a la noche, de que es necesario cuidarse también entre los amigos, las amigas, que hay que estar atento a esas pequeñas cosas que a veces uno, cuando es más joven, nosotros ya estamos grandes, ¿no? Los sobrevivientes de Cromañón, ya estamos cerca la mayoría de los 40, pero cuando es más chico uno, digo, se cree invencible, inmortal, ¿no? Entonces va y le mete para adelante, qué sé yo, bueno, pero también ser conscientes que hay que cuidarse, digo, que el cuidado es colectivo. Y la verdad es que lo de la pandemia nos ha dejado también a veces un poco sorprendidos, de la responsabilidad de muchas personas, ¿no? Por eso creemos que el trabajo de concientización, el trabajo de cuidarse, de construir esos cuidados colectivamente, es el mensaje que tenemos que trabajar. Nosotros particularmente con Cromañón, que quizás a veces estas cosas trascienden, ¿no?, al hecho concreto de esa noche y de la situación, de las dolencias de los sobrevivientes. Pero somos conscientes también de que la intención de construir una sociedad distinta, una sociedad un poco más solidaria, que piense más en cuidarse y cuidarnos entre todos y cuidarle al lado y no tanto pisarle la cabeza, ya sea o para salir de Cromañón o pisarle la cabeza para un ascenso laboral, ¿no? Nosotros creemos que no, que hay otra forma de ver las cosas, que hay otra forma de ver la construcción de lo social, de la sociedad. La pandemia la verdad es que nos dejó en principio algunas de esas reflexiones. Insisto, también esto pudimos rever mucho de cómo se estaba construyendo, cómo se había construido este relato que charlamos, esta construcción histórica de Cromañón. Bueno, yo la verdad, Osvaldo, nada, te seguiría conversando contigo, pero ya de cómo vas viendo el futuro, de qué te parece esta actualidad, porque nuestra sociedad, como dijiste hoy, le sigue pasando Cromañón y le siguen pasando distintas cosas. Prefiero redondear con el hecho de que ya en diciembre pasado y en medio de la pandemia se pusieron con esta tarea de la construcción de memoria con las cosas, la virtualidad, con esos mensajes orales de los que también nos hablaste, que forman parte de los testimonios y nada, ahora estamos en otra situación epidemiológica, si se quiere, Osvaldo, que va a pasar este 30 de diciembre. ¿Qué vienen preparando? Porque seguro que están preparando algo. Sí. Ahí venimos, la verdad, laburando un montón. Este año quizás adelantemos un poco la fecha. No quiere decir que 29 o 30 de diciembre. Nosotros siempre intentamos hacer el 29 de diciembre, porque somos muy respetuosos también de que el 30 de diciembre, ese día, y como te decía al principio, cada sobreviviente, cada colectivo lo transita de una manera distinta, ¿viste? No todos podemos transitar ese día de la misma manera. Entonces, nosotros por lo general nos adelantamos el 29. El 29 seguramente, con la tónica y la idea de seguir siendo un encuentro, vamos a decirle, que pueda tener un acceso masivo, que sea federal, vamos a transmitir, ¿sí?, el 29 por las redes sociales de la Coordinadora Cromañón el encuentro, pero lo vamos a hacer unos días antes. Estamos pensando, ya casi tenemos la fecha cerrada, va a ser el 11 de diciembre, un día después del 10 de diciembre, ¿no?, el Día Nacional e Internacional de los Derechos Humanos, porque para nosotros Cromañón es una causa de derechos humanos también. Nosotros ahí caracterizamos claramente de que existió un hecho de violencia institucional, porque fue el Estado de la Ciudad de Buenos Aires también el responsable, ¿no? Esto está bastante claro en lo que sucedió esa noche. Entonces vamos a trabajar y vamos a hacer el encuentro presencial, con todos los cuidados, natural, pero entendiendo también que el marco epidemiológico no lo permite. Y estamos terminando de cerrar el lugar, es una sorpresa, lo vamos a anunciar en dos días. Va a ser un lugar muy, muy lindo. La verdad es que tenemos un montón de ganas ya de salir, me salgo de la vaina, por decirlo, vamos a decirlo así, pero tratamos de ahí mantener un poquito la sorpresa. El lugar va a estar muy bueno, va a ser el 11 de diciembre. Ya tenemos algunas bandas confirmadas, que son bandas de primer nivel. Nosotros siempre intentamos, decimos primer nivel, bandas que del mundo del rock, de la cultura del rock. Este año vamos a incorporar algunas obras de teatro, algunas charlas también temáticas, stands, ¿sí?, donde también alrededor del escenario no sea solamente la banda, sino que haya en un stand donde se puedan hacer un curso de RCP, en un stand donde se pueda trabajar y se pueda ver el Archivo Nacional de Cromañón, en otro stand donde también puedan las personas acercar materiales reciclables. Estamos trabajando con cooperativas de reciclado, ¿no?, que se pueda ver también. Estamos pensando, eso también ya está definido, va a ser en Tecnópolis, vamos a tener el bosque de sobrevivientes de Cromañón, vamos a plantar 194 árboles, bueno, un montón de cosas que vamos haciendo durante todo el año. Este año lo vamos a visibilizar el 11 de diciembre. El lugar, permitime que sea sorpresa, lo vamos a decir dentro de dos días, el 11 de noviembre. Los invitamos a seguirnos en las redes y enterarse ahí de dónde va a ser. Está perfecto, les estamos siguiendo y te reitero, Osvaldo, te estamos muy, pero muy agradecidos. Me queda nada más saber cuántas personas son que están laburando contigo en la coordinadora, pero tenés el micrófono a disposición para decir lo que te parezca, si querés, ¿eh? Desde ya, muchas gracias, Osvaldo. No, muchas gracias. La coordinadora somos alrededor de 40, 50 entre sobrevivientes, familias, amigos también que trabajan, pero insisto, son muchas las organizaciones que trabajan la causa Cromañón. Nosotros particularmente nos dedicamos al bienestar de los sobrevivientes. No intentamos a veces no profundizar muchas en otras discusiones, sino priorizar el bienestar de los sobrevivientes, agradecerles infinitamente la posibilidad de poder contarles lo que estamos haciendo. Si hay algún sobreviviente que nos esté escuchando, que sepa que estamos a disposición en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, estamos ahí, cualquier cosa que necesiten, estamos a la orden. Muy bien, buenísimo. Osvaldo, muchísimas gracias por este rato que verdaderamente nos ilumina sobre cómo fue este camino del desamparo a la organización y a la salida colectiva. Muchas gracias, Osvaldo. No, gracias a ustedes. Hasta pronto, Hasta pronto, sí.